cuando me acuerdo de ti, vuelve a mí el sentimiento que pudo sobrevivir a pesar de tanto tiempo, como un fantasma en el corazón, como palabras de una canción que flotan en el viento. Cuando me acuerdo de ti, es distinto hasta el silencio. Tu nariz y mi nariz dibujadas en un beso, como dos gotas en un cristal, como gaviotas que sobre el mar han compartido un vuelo. Cuando me acuerdo de ti, la nostalgia duele dentro y el sol viste de gris cuando asoma tu recuerdo, como una musa que viene y va, como la luz de la soledad que brilla en mi universo. Cuando me acuerdo de ti, cuando de ti yo me acuerdo, mi guitarra sabe al fin inventarme algún consuelo, la melodía para olvidar que poco a poco el tiempo se va sin llevarse tu recuerdo.